10:32. Y nos metemos con la suspensión de los servicios operados por Ferrobaires el pasado jueves, porque fue una noticia que, de algún modo, no fue del todo inesperada, porque desde hace meses se rumorea que la gobernadora María Eugenia Vidal busca hacer efectivo el traspaso de los trenes a la órbita nacional, un tema pendiente desde hace casi 10 años. Sin embargo, esta propuesta está chocando con la política que impulsa el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y también el presidente de SOFCE, Marcelo Orfila, que quieren desligarse de los servicios ferroviarios. Los funcionarios del macrismo han congelado lo que era el plan quinquenal de la gestión de Florencio Randazzo y desestimaron la creación de nuevos servicios de larga distancia y se abocaron a transferir servicios nacionales a las provincias. Mientras tanto, los gremios lo que demandan es el traspaso a la nación y aseguran que, en medio de esta puja, las condiciones son preocupantes. Por eso, los laburantes permanecen en estado de alerta y movilización permanente y no descartan medidas de acción directa. Ya estamos en comunicación con Horacio Caminos, secretario de prensa del gremio La Fraternidad. Horacio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, te escuchamos un poco bajito, vamos a tratar de escucharnos un poco mejor, Horacio, pero preguntarte en principio cuál es la mirada desde el gremio con respecto a esta situación de Ferrobaires. Bueno, preocupante desde ya, ¿no? Por eso el estado de alerta y movilización. Desde el año 93, cuando se pudo desarmar en la provincia de Buenos Aires la política de Dromi, Cavallo y Menem, la provincia se hizo cargo de los servicios ferroviarios. Está claro que para nosotros las provincias no tienen las condiciones económicas para sostener una industria como la ferroviaria e insistimos permanentemente por su reestatización. Como no había empresa, Ferrocarriles Argentinos había quedado prácticamente en estado de liquidación, era una empresa, digamos, que se fue vaciando, se constituyó durante la década pasada lo que fue la SOFCE, lo que es la SOFCE, la Operadora Estatal Ferroviaria, y la DIFCE para hacerse cargo de la infraestructura en manos del Estado. Es de esperarse, digamos, que la lógica se imponga y los compañeros y el material se restituya al verdadero poseedor, digamos, que es el Estado Nacional, porque en su momento fue transferido. ¿Cómo se le fue transferido, digamos, a las concesiones privadas? Material, infraestructura, etcétera, etcétera, pero que sigue siendo del Estado Nacional. Nosotros bregamos para que el personal y el material pase al Estado Nacional y, por supuesto, para la reconstrucción y la recuperación del sistema ferroviario argentino. Horacio, más allá de la interna que puedan tener Vidal y Dietrich en este caso, hay un tema de una ley no aplicada, la 27.132, que una vez más nos encontramos en la Argentina con el problema de una falta de reglamentación que termina teniendo de rehenes no solo a pasajeros, sino a laburantes también. ¿Qué es lo que dice esta ley y por qué no se aplica? En realidad, la ley, la ley del año pasado, digamos, que se sanciona para la reconstrucción del sistema ferroviario, si bien, digamos, era perfectible, era un paso adelante en la dirección que estábamos planteando, ¿no? En la reconstrucción del sistema ferroviario en mano del Estado Nacional. No obstante eso, decimos que desde el punto de vista jurídico, lo que la Argentina requiere es una ley federal de transporte. Pero para esto es una cuestión de carácter ideológica, no es una cuestión simplemente legal. Es una profunda discusión de carácter ideológico. Hay quienes sostenemos que los servicios públicos, como el caso del ferrocarril, deben ser un instrumento estatal que genere beneficio público, lo que se denomina renta social, que en el caso de los ferrocarriles tendría que tener el carácter exigible, especialmente en aquellos lugares alejados a Buenos Aires, para beneficiar a las economías productivas regionales, a la gente, a los pueblos aislados y demás. Y hay quienes sostienen, desde el punto de vista de la ideología, que lo que se impone es la ley de mercado. Lo último es lo que está imponiéndose. La ley de mercado es la que genera, bueno, si da plata, lo mantenemos, si no da plata, lo cerramos. Esta es la misma lógica económica que se planteó en los 90 con Neustadt como modelo para asustar a la gente. Es decir, no, el ferrocarril pierde $1,000,000, doña Rosa, ¿qué hacemos con estos ferrocarriles? Y la gente creyó eso, se convenció de eso y aplaudió, apoyó y de alguna forma legitimó con el voto el modelo neoliberal que sacudió a los argentinos y que terminó estallando en el 2001. Horacio, buenos días, María Eugenia te saluda. Te quería preguntar, también pensando a partir de lo que decís, en la situación de la línea Belgrano Norte, porque supimos que hubo intenciones de la interrupción del trazo original que iba hasta Villa Rosa y la posibilidad de que se corte la terminal de Granbur, y después se aplicó un cronograma de emergencia para el servicio. ¿En qué situación está al día de hoy el Belgrano Norte? Sí, está con un servicio acotado del día sábado. En realidad, en la zona local funcionan servicios de lunes a viernes en función, digamos, de la cantidad de gente que hay durante los días de semana. Los días sábados un poquito menos y, por supuesto, mucho menos los días domingos, porque obviamente no hay tanto público yendo a trabajar y estudiar, etcétera. La empresa había planteado la supresión del servicio, es decir, el cierre de servicio a Villarrosa. Lo que hicimos nosotros fue una junta de firmas y una movida que, por suerte, con mucha solidaridad con los usuarios y con los pueblos vecinos, logramos detener. Pero no deja de ser una política de resistencia, ¿no? Porque en realidad la empresa impuso una reducción de servicio finalmente. Lo que está faltando acá es la voz del Estado, un Estado que regule a las empresas concesionarias en función de los intereses de la gente, ¿no? Los intereses de los empresarios. Por eso digo que es una cuestión absolutamente ideológica y que esperemos que esta vez la gente no se deje engañar por los adoradores del Dios Mercado, porque todos los argentinos con memoria sabemos qué es lo que nos pasó. En estos últimos meses hemos pasado de 2 millones de desocupados a 4 millones y medio. Es decir, está más que claro lo que está pasando y está más que claro que la única respuesta va a tener que ser un enfrentamiento de carácter importante para que aquellos adoradores del mercado entiendan que, además de estos dioses del mercado, existe gente de carne y hueso que necesitan comer, trabajar, estudiar y moverse todos los días, y el ferrocarril es un instrumento fundamental para los sectores de menores recursos. Ahora, Horacio, ¿se están llevando adelante tareas, obras, actualización de las máquinas, del material rodante? En realidad empezó a hacerse después del accidente de Once, y no de la forma que nosotros hubiéramos querido. Lamentablemente, acá tenemos que denunciar con mucha fuerza la política guerrandazo. Le hizo mucho daño, porque en vez de plantearse las cosas de fondo, intentó responsabilizar a los trabajadores de los problemas que existen en el ferrocarril. Una cosa tan burda que no requiere mayor análisis. Así le fue, ¿no? Randazzo, digamos, en el sentido de que cada accidente que había intentaba decir que era responsabilidad de los trabajadores, que el sindicato estaba saboteando, cuando en realidad la industria ferroviaria tuvo, mejor dicho, no la industria ferroviaria, el transporte fue el talón de Aquiles, lamentablemente, en estos últimos 10, 12, 15, 20 años. Y lo cierto es que para eso no solo se requiere la compra de material, como se hizo en China, sino que se requiere una política más integral. El maquillaje, la pintura, la foto para la campaña electoral no nos sirve. Lo que nos debe servir es un marco jurídico adecuado. El ferrocarril compite en inferioridad y condiciones con el autotransporte. Al autotransporte le pagamos la calle, la ruta, la policía del tránsito, ya sea federal, provincial, municipal, al transporte, es decir, al camionero, colectivero, al taxista, al remisero, le estamos pagando absolutamente todo, el túnel, el puente, la vereda, la calle, la luz, todo, absolutamente todo sostenido por la sociedad argentina en su conjunto mediante los impuestos, en tanto que el ferrocarril tiene que hacer las inversiones de su propia arca. Y obviamente que un ferrocarril no puede competir con el modo automotor de esa forma. Para eso se requiere un marco jurídico que ponga blanco sobre negro y ponga igualdad de condiciones para poder competir en el mercado. Si no, obviamente el ferrocarril esté condenado a desaparecer, y con esta lógica que han impuesto de la década de 60 con el Pan Larkin, donde el Estado tiene que mantener al sistema automotor, pero exigirle al sistema ferroviario. En estas condiciones, que es la que estamos actualmente, obviamente nosotros vamos para atrás. Y la forma de entender, cuando miramos los números fríos, es como hace la gobernadora, decir, bueno, esto no me sirve, tengo que cerrarlo. Frente a eso, bueno, estado de alerta, movilización, seguramente el intento de acercarnos al gobierno para hacerle entender nuestro punto de vista, y si no es así, lamentablemente un plan de lucha se impone a corto plazo. Horacio, ¿cómo se sale de la lógica de tener que vivir una tragedia como la de Once para que haya una intención, o aunque sea un maquillaje, como usted le decía, con respecto a la inversión en los trenes? Bueno, eso, digamos, vale para el ferrocarril como para tantas otras cosas, ¿no? Si nosotros agarramos cualquier libro de historia, vamos a encontrar que vamos a discutir la historia, analizar y estudiar la historia a partir de las guerras. Es la sangre la que mueve al ser humano. Es decir, no es que vos agarras un libro de historia, la guerra de la Triple Alianza, la guerra esta, la guerra la otra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Es decir, las guerras van determinando espacio, es decir, la sangre va determinando los pasos que la humanidad va dando. Lamentablemente es así. no sé cómo explicarlo. Nosotros hemos intentado por todos los medios generar el debate para hacer la ley federal de transporte y que el ferrocarril tenga los aportes que requiere, y no solamente los aportes económicos, sino el control necesario por parte no solamente de la clase política que administra el Estado, sino también de los usuarios y los trabajadores. Hemos intentado por todos los medios, por supuesto no nos han escuchado, como en esta oportunidad tantísimas otras no nos han escuchado, y lamentablemente se lleva adelante el más bestial de los saqueos contra los ferrocarriles argentinos. Horacio, la gestión anterior a cargo del ministro Randazzo había lanzado el plan quinquenal. ¿Qué hay de eso en la conducción actual del Ministerio de Transporte? No, tenemos entendido que está paralizado. El plan quinquenal igualmente era un paso importante, más allá de las críticas que uno puede merecer la actitud personal del ministro Randazzo. El plan quinquenal está bien desarrollado en el sentido de que no se resuelve el problema de un día para el otro, sino que se requiere inversiones a largo plazo. Y un marco jurídico de aquí a poco hay que ir razonando entre todos los sectores. No se trata de imponer el ferrocarril para perjudicar el camión. Nosotros planteamos un marco jurídico que contemple la complementariedad de todos los modos que compiten en el mercado. Pero bueno, actualmente eso está prácticamente desarmado y la lógica que se impone es la lógica del mercado. Por eso, bueno, Dietrich ha dicho públicamente que el razonamiento del transporte pasa por el camión como columna vertebral. Dietrich ha planteado en Río Negro en la municipalización de los servicios, y algunos actores vinculados al gobierno plantean la provincialización, es decir, volver a la provincialización en esa fecha en el corredor ferroviario del Chaco. Cuestión esta que nosotros pudimos dar vuelta para que se restatice, nuevamente se da vuelta como una media la política. Nos vamos de una vereda a la otra, y eso es lo que sucede en la Argentina, lamentablemente. Lo cierto es que en esta oportunidad en el neoliberalismo llega nuevamente con el apoyo del voto popular, con lo cual se hace mucho más complejo, porque legitimado por el voto del pueblo, las actitudes son de carácter ideológico, y uno tiene que discutirlos en esos términos. No hay otra manera de poder plantearse esto. No es que somos más buenos, somos más malos de un lado o del otro. Es una cuestión de ver la vida. Hay quienes creen que las leyes del mercado son las que benefician a la gente, y hay quienes sostenemos que, como decía Perón, la economía nunca fue libre, o la regula el Estado en beneficio del pueblo, o lo hacen las grandes corporaciones en perjuicio de esto. Es curioso la camionización que mencionaba Horacio, porque uno diría que Moyano se encuentra agazapado y mediáticamente criticando bastante al gobierno, esperando en qué momento hace una aparición pública, llama a un paro general o qué tipo de medida, y sin embargo todo el sistema ya está girando en torno a él, con lo cual evidentemente allí hay una negociación, sí, o hay un diálogo, ¿no? Una lectura me parece también equivocada. Moyano es un trabajador, Moyano es consecuencia de las políticas que se desarrollan. Pensar que Moyano va a decidir la política de transporte me parece que es ridículo. El transporte automotor está sostenido por el petróleo, por el caucho, por la metalmecánica, por el petróleo. Moyano simplemente es la consecuencia de ese proceso. Y en última instancia, y más allá de la diferencia que uno pueda tener con el compañero, recordemos que en el peor de los momentos, en la década del 90, cuando nosotros estábamos haciendo paros y nos perseguía el gobierno menemista, ramal que para, ramal que cierra, había dirigentes sindicales, como en el caso de Pedraza y compañía, que apoyaban el gobierno, en tanto que Moyano estaba con nosotros en la calle luchando contra el modelo neoliberal. Es decir, más allá de lo que represente dentro de la industria, Moyano no es el responsable del saqueo que se ha hecho con los ferrocarriles. No, por supuesto, eso desde ya sí nos parece que evidentemente muestra una herramienta de negociación fuerte con los gobiernos, ¿no? Que realmente tiene un poder fuerte para esa negociación. Uno tiene que aprender, digamos, a reconocer en los dirigentes sindicales, depende cómo está el trabajador. Si nosotros tenemos trabajadores pobres, seguramente el dirigente sindical no es muy bueno. Cuando un sindicato tiene compañeros que ganan bien, significa que el sindicato está trabajando bien. Moyano ha trabajado perfectamente bien para con sus compañeros, independientemente que nos toque a nosotros como ferroviario competir en el mercado, en el mismo mercado de transporte. Pero como dirigente sindical, él ha trabajado muy bien para con sus compañeros. Y dentro de lo que es la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, acompaña la lógica de una ley federal de transporte para que el Estado regule. Por supuesto que eso forma parte también del tironeo dentro de los intereses de cada sector. Pero, digamos, nosotros como ferroviarios éramos 250.000 en la década de 50-60 y pasamos a menos de 100.000 en la década de 60-70 y pasamos a ser menos de 25.000 después del 90. Esto obviamente se ha volcado en beneficio del autotransporte. Si esto se hubiera modificado, también generaría un deterioro en la fuente de trabajo de los camioneros. Este nivel de disputas es algo natural, es algo normal. La historia es cómo hace el Estado y la sociedad para regular esa situación. Si no lo regula el Estado, lo regula el mercado. Y obviamente el mercado lo va a regular en perjuicio de los que menos tienen. Hoy el ferrocarril está en manos de pocas manos, el ferrocarril de carga, se beneficia Techín, se benefician la aceitera de esa, y los pequeños y medianos productores del interior del país no tienen posibilidad de transportar con un costo reducido como sería el ferroviario, y tienen que hacerlo por camión. Este es el gran debate que tenemos que hacer, porque en realidad estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires que no tiene plata para pagar, sin embargo, los recursos que requiere el ferrocarril siguen estando en manos de las grandes empresas poderosas como Techín, como Aceitera Dehesa, como Ferrosur y demás. Horacio, perdón que vuelva un segundo sobre lo de Moyano, pero quería pedir una opinión por una declaración que tuvo en la revista Crisis, que acaba de salir, diciendo: yo soy el inventor de la patota. Ese tipo de actitudes, ¿qué le parece? La violencia es la razón de las bestias. Y la patota no solamente ha existido dentro ha convivido dentro de algunos movimientos sindicales, sino que ha convivido dentro del fútbol, dentro de la política, dentro de distintos sectores, digamos, ¿no? El poder, en muchos casos, desde la época más bestial, se maneja con la fuerza. La cuestión es que la repugnancia del método patoteril tiene que ser de alguna forma reducido con justicia. Si no hay justicia, seguramente se va a imponer siempre la lógica de la fuerza. Y no solamente se ve en el tema sindical, hemos visto en estos días, digamos, en el tema de los medios, cómo ha sucedido la violencia que se ha generado en alguna empresa vinculada a las noticias y a los medios mediáticos, realmente repugna. La violencia es eso, la violencia es repugnante, pero para evitar la violencia, ya sea en el sindicato, en el fútbol, en la política, en el negocio, en la gente que está trabajando en la calle, en los banteros, en las movilizaciones, lo que se impone es hacer justicia. Y para hacer justicia tenemos que debatir los sectores populares leyes que nos permitan convivir un poquito más en igualdad, y no estas leyes que le permiten a los jueces, por ejemplo, no pagar impuestos, en tanto que a los trabajadores nos impone el impuesto a la ganancia como si el salario fuera producto de la riqueza, producto de la comercialización de algo, ¿no? Horacio, la última, ¿hay alguna fuerza política que esté representando esta idea de que el tren puede ser un bien común, que tiene un rol social y no únicamente pensar su costado mercantil? La mayoría de los sectores populares plantean eso, pero cuando llegan al poder se olvidan. Muchos partidos políticos del campo popular nos ayudan, nos plantean, nos atienden cuando vamos a elecciones, pero cuando llegan al poder pareciera que se olvidan de todas estas cuestiones y se impone la ley de la billetera. Entonces, insisto, no es el adversario del ferrocarril un sindicato de camioneros, de taxis o de colectivos. No. El enemigo del ferrocarril es un interés económico concreto que en el mundo del capitalismo actual se llama petróleo. Y si el petróleo tiene tanta fuerza para entrar en Irán, Irak y hacer un genocidio, ¿qué fuerza no puede llegar a desplegar en Argentina para sugerir y persuadir a algunos diputados que no modifiquen el desmadre de la legislación en transporte como existe, de forma tal que se siga beneficiando la venta de petróleo, la quema de petróleo, el uso abusivo del suelo en un sistema de transporte anarquizado que genera 23 muertes por día? 23 muertes por día. Es algo pavoroso. Sin embargo, esto viene sucediendo desde hace muchísimos años y pareciera que nadie lo quiere resolver. Horacio, gracias por el tiempo. Le mandamos un saludo y buen día. Igualmente, un abrazo.